50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 27 de noviembre. Continúa abierta la inscripción para el cargo de defensor adjunto. Continúa hasta el viernes 4 la convocatoria para inscripción de los interesados en ocupar el cargo de defensor ciudadano adjunto. Los aspirantes podrán anotarse y entregar su currículum vitae y adhesiones en el horario de 9 a 13 en la oficina de presidencia del Consejo Deliberante, ubicada en el primer piso del Palacio Municipal. Los requisitos para poder anotarse son tener más de 25 años y figurar en el padrón electoral de La Plata. También podrán inscribirse por mail a convocadefensor@laplata.gob.ar, enviando el CV y las adhesiones a su candidatura. Se manifestaron en contra del cierre de espacios culturales. Diversos colectivos culturales encabezaron una bicicleteada para pedir la habilitación de las actividades y el cese de la persecución por parte de la municipalidad luego de la clausura sufrida por Casa Laberinto hace 2 semanas. Desde la organización destacaron que la actividad se encuentra en el marco de 8 meses de pandemia luego de que se retomaron muchas actividades. En este sentido, remarcaron que hay una doble vara entre las actividades que hacen un negocio y un espacio autogestivo quienes sufren hostigamiento. Un servicio que informa más cerca. Organizaciones canábicas presentaron un petitorio luego de ser sacados de Plaza San Martín. Integrantes del Frente de Organizaciones Canábicas Argentinas presentaron un escrito ayer al fiscal Hugo Tesón, quien terminó ordenando a la policía que retiren las plantas enterradas en la plaza el pasado 21 de noviembre en el marco del Día Mundial del Cannabis Medicinal. Por otro lado, también le hicieron llegar petitorios al municipio de La Plata y a la gobernación bonaerense, donde piden por una regulación municipal integral del cannabis que contemple todos sus usos y todas sus formas y el cese inmediato de la persecución y estigmatización a la planta de marihuana y a sus usuarios, usuarias y usuarias. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 16 grados y la máxima de 27. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.